Made in Metal con Tony González. Hola, buenos días, tardes, noches, lo que tú quieras, a la hora que tú quieras, aquí estoy para ti. Y si tú, primera vez que me escuchas, pensarás, ¿y este quién es? Bueno, pues nada, yo soy Tony González y esto es Made in Metal. Este es el programa donde vamos a rugir durante 2 horas. Este es el programa dedicado a los guerreros del metal y a los que no son guerreros, pero les gusta el metal también. Este es el programa donde el rock y el metal rugen sin límites y se llama Made in Metal. Hoy venimos con mucha música y muy buena, en una descarga que va desde los clásicos inmortales hasta las propuestas más feroces de la escena actual. Aunque ya te adelanto que clásicos inmortales van a haber pocos, porque en realidad es un programa cuyo interés es promover a las bandas que están emergiendo y a otras que no son tan famosas ni populares, pero se lo merecerían y se lo merecen. Soy Tony González y estamos transmitiendo desde Sol y Rabia y Asalto Mata Radio Rock en España, junto a Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Si tú quieres más metal, pues suscríbete ahora mismo en iTunes, en Amazon Music, en Castbox, en Acast o también en iVoox, obviamente, que es donde más se escucha el programa. También puedes visitar madeinmetal.es y no te pierdas ningún episodio. Si este programa te acompaña cada semana, dale al like en iVoox ahora mismo. Nos ayuda más de lo que imaginas. Así que ajusta el volumen y prepárate porque la tormenta sonora empieza ya. Comenzamos el programa con Pentagram. Hace unos meses atrás salió una foto que se hizo viral de uno de los músicos de Pentagram. Y yo no sé por qué se hizo viral. No sé si es porque no era un joven guapo, sino era un viejo más bien feo. O no sé por qué. Pero el caso es que me alegra que se haya hecho viral porque muchas personas conocieron a Pentagram a raíz de esa foto, que casi parecía un meme, que con la propia música como tal. Pentagram son pioneros absolutos del doom metal americano, quienes publicaron el 16 de enero del año pasado su disco Lightning in a Bottle, el primero en 10 años desde Curious Volume. Es un lanzamiento que llega con Bobby Liplin al frente y una banda completamente renovada a su alrededor. El disco generó muchísimo ruido, no solo por el regreso de Liplin, que a sus 70 años sigue siendo una figura tan polémica como magnética, sino también por el sonido del disco. El disco abre con Life Again, un tema descrito como fangoso. Imagínense, ¿cómo está esta canción, Juanito? Bueno, pues la canción está fangosa, Javi. Pues fangoso, pero absolutamente doom, que marca el tono de un álbum que muchos fans consideran un auténtico renacer para la banda. Vamos a escucharlo, Life Again. You know what time? was all me. Otra banda es Persecutor y el disco es Casualty of Violence de este año. Es el nuevo ataque sonoro de una banda que lleva años cultivando un black and trash directo y sucio y sin concesiones. Las primeras reseñas coinciden en que Casualties of Violence es el trabajo más feroz del grupo hasta ahora. Algunos críticos destacan que el disco suena como si se hubiera sido grabado en una habitación demasiado pequeña para contener tanta rabia, vamos que también hay poesía en el metal, mientras otros celebran que Persecutor mantenga ese espíritu del thrash primitivo casi punk que recuerda los primeros años del género, pero con una actitud más oscura y moderna. La pieza que yo te quiero proponer es Born in Blood y te quiero comentar que es la primera banda, o que no es la primera banda de thrash metal que usa el latín, porque la canción que te estoy poniendo de fondo se titula Acta es Fábula y es el latín algo muy común en Exodus, quien en este disco nuevo que está por salir también tiene un toque de latinaje, aunque ya lo tenía, no me acuerdo yo muy bien. Fábula es el de ahora, no me acuerdo porque la memoria me falla y no se puede tener todo en la mente, pero sí, Exodus mejor dicho, quien en el próximo número de la revista española This is Metal va a tener un especial grandísimo con una entrevista que le hice. Torturé al guitarrista de Exodus durante una hora. Oye, y lo que salió fue sangre exprimida con tripa y seso. Esa entrevista está genial. Vamos a escuchar la pieza que te dije, Born in Blood. Otra persona que tiene una apariencia de anciano respetable es Marco Hietala. No lo digo como crítica, realmente los metaleros estamos envejeciendo y vemos que no hay relevo, pero en mi caso personal no nos importa porque el relevo es mucho menos, pero sí lo hay, porque cuando yo voy a Leyendas de Rock, oye, yo conozco ahí un par de chicas que desde que eran menores de edad estaban ahí y cada año las veo, y también conozco a un chico que va en silla de ruedas, que oye, siempre está ahí, la cantidad de gente que siempre está ahí y que llevo viendo desde hace 15 años es inmensa. Ahí fue donde vi a Marco Hietala en un doblete, primero con su banda y después con Tarja cantando algunas canciones de Nightwish. Bueno, el caso es que él, el año pasado, y fue la razón por la cual estuvo ahí en Leyendas, fue el disco Roses from the Deep, uno de los regresos más esperados del metal europeo el pasado año. Y es Marco Hietala, porque si todavía tú no lo conoces, pero a lo mejor no y te lo voy a contar, que es una de las voces y bajistas más reconocibles del metal sinfónico moderno. Tras su salida de Nightwish, una banda que yo no sé en qué va a quedar en estos momentos, Hietala volvió con un disco que mezclaba oscuridad, introspección y ese toque progresivo que siempre ha marcado su estilo. Algunos críticos destacan que este disco suena como si Marco hubiera bajado al fondo del océano para encontrar su voz de nuevo, una metáfora que encaja perfectamente con el tono del álbum. Los fans de su etapa en Nightwish encontrarán ecos familiares, pero también una faceta más cruda y personal que solo podía surgir en un proyecto en solitario. Vamos a escuchar Frankenstein Wife. Había una película muy famosa de casi del primer cine sonoro que se llamaba La novia de Frankenstein. Y yo cuando era niño me decían, ay, la novia de Frankenstein, la novia de Frankenstein. Yo me asustaba ahí, digo, si me toca a mí un día casarme con la que fue novia de Frankenstein, aquello va a ser un trasto medio tieso. ¿Qué va? No puedo creerlo. Bueno, finalmente vi La novia de Frankenstein y realmente no estaba tan terrorífica. La novia de Frankenstein era igual que Frankenstein, pero cuando vio a Frankenstein se asustó. Así que imagínense ustedes cómo estaba Frankenstein. Vamos a escuchar esto. La novia de Frankenstein, no, la esposa de Frankenstein, de Marco Hietala. There's a key to your heart. Y obviamente yo no te voy a hablar de Nightwish y te voy a dejar sin escuchar esa magnífica banda, una banda que ya es eterna. Si la banda se acabara mañana mismo, ya tiene una obra que va a durar muchísimos años. A pesar de que Nightwish tuvo siempre magníficas cantantes, a veces Marco Hietala hacía sus aportes a la banda. Una de las canciones donde canta la mayor parte de la letra es The Islander, contenida en el disco Dark Passion Play del año 2007, con un estilo de folk acústico muy centrada la canción en su timbre grave. Vamos a escucharla y estoy seguro que te va a gustar, aunque tú no le hayas prestado mucha atención a The Islander. Lo que estás es pensando en Taria, ¿no? Pero no, aquí Marco la pone muy bien. Thank you. ecstasy. It's maybe metal. Maybe Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo siempre te pongo dos canciones y hoy te quiero comentar que hay concierto. Sí, hay concierto. Yo te he estado anunciando las semanas anteriores que en el Alternativa Rock Festival va a estar Acero, que es una de las bandas asociadas, y yo creo que Isabel Marco también lo es. Van a estar estas dos y también va a estar Domador. Esto va a ser el viernes 20 de marzo de este año, en la Sala Corleone, en un lugar que yo no conozco, que se llama Sabiñánigo, en Huesca. Así que si eres de por allí, ya sabes lo que no te puedes perder. Y lo otro es que el sábado 28 de marzo a las 9 de la noche, Desastre va a estar con Chicos de Barrio en la Sala Mito. Así que estos son los dos conciertos que te puedo proponer si estás viviendo aquí en España en los próximos días. Vamos a escuchar dos piezas, obviamente, como siempre te digo. La primera es la de Acero, una de las bandas que se va a presentar en directo con su tema Corazón de Acero. Las palabras y la otra banda asociada es Leviathan, una banda que mira que oye qué duro trabajan los Leviathan, puños en alto. Los conocí hace ya varios años en la sala Revi, bueno, los estudios Revi Rock, cuando aquello creo que la sala Revi Live no estaba activada. Oye, qué banda magnífica, qué cantante espectacular. También de hace mucho tiempo tenemos una entrevista de ese día en nuestro canal de YouTube Made in Metal. Así que vamos a escuchar Puños en Alto de Leviathan. Made in Metal con Tony González. los años 90 yo conseguí el disco de una banda americana, un trío americano de progresivo que se llamaba Parallel Mind. Era sola, una mente paralela. Y ahora yo veo este año que una banda francesa que se llama Parallel Minds saca un disco, y de primera intención me imaginé que era aquella banda que yo volví a encontrar, pero no, es una banda que lleva tiempo moviéndose entre el power metal moderno y el prog más melódico, pero que aquí da un salto notable en ambición y profundidad. El disco ha llamado la atención de varios medios, donde destacan que Kyre es un álbum más cohesionado y cinematográfico hasta la fecha, con un sonido que combina riffs contundentes con un enfoque conceptual que recoge todo el trabajo. Algunas reseñas señalan que la banda ha logrado un equilibrio poco común. El caso es que hemos entrevistado al vocalista Steph Fradet, y Steph Fradet tiene una mujer, Steph Fradet, que es francés, su esposa es colombiana, y por eso hay momentos de español, y Steph Fradet aprendió a hablar español. En la entrevista que puedes ver en nuestro canal de YouTube, él nos dice en algún momento que mira, que se disculpa, que lo siente mucho, que su español es perfecto, pero ¿sabe qué le digo yo? Que lo que se aprende en la cama dura más tiempo y te lo aprendes con más gusto que lo que se aprende en la escuela. Y él se aprendió el español en la cama con su esposa. Así que imagínate tú qué bien le ha salido. A cada rato me suelta algunas cosas de colombiano. Él me dice, oye, esta canción está bacana. Y ay, qué risa me da esas cosas. Porque eso también suena como el cubano, ¿no? El cubano es un bacán. Y la canción está bacana. Vamos a escuchar dos canciones. Una es Sufero, o Sufero, que está en video. El video está estelar. Y ahí tú puedes ver donde Steph Fradet canta espectacular. La otra es Segikahara, que es sobre una batalla en Japón. Yo quiero contarte que Parallel Minds es ese tipo de banda que lo que le falta es suerte y dinero y cosas, pero que lo que es talento y un sonido bueno y demás, eso le sobra. Vamos a escuchar estas dos piezas para que tú descubras una banda súper espectacular. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Ahora vienen un par de clásicos. Uno son clásicos, aunque hay quien piensa que no, que es Martyr, con su disco del 2025, Dark Believer. Es una banda holandesa, una banda veterana del heavy speed metal europeo. El disco mezcla tradición, energía y un sonido más oscuro que en trabajos anteriores. El disco salió el 24 de enero del pasado año. Me he demorado más de un año en ponerlo, pero es que a mí se me acumulan los discos. Yo tengo una hilera de discos. Es que no lo pongo en hilera, lo pongo de manera vertical y es más alto que yo. Tiene la hilera de los discos que hay que poner en Made in Metal, va por los 2 metros. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Es una formación que lleva más de 4 décadas defendiendo el metal clásico, Martyr, con una actitud inquebrantable. Y durante los conciertos de aniversario de la banda fue donde Martyr recuperó la energía de sus primeros años y decidió grabar este disco con material fresco. Así que te voy a poner la canción título, Dark Believer. otra banda es MC5. Todo el que quiera leer o lea sobre rock y la historia de rock se va a encontrar con la banda de Detroit, MC5, quienes en el 2024 sacaron un disco titulado Heavy Lifting, un regreso que nadie esperaba, pero que muchos celebraron. Heavy Lifting es el último disco de MC5. Y sí, va a ser y ya es el último disco de MC5. Se publicó el 18 de octubre de 2024. Los mismos MC5 de toda la vida, los del Kick Out the Jams, que es una canción que yo conocí por Blue Oyster Cult, no por MC5. Más de 50 años después, la banda vuelve con un álbum que funciona como homenaje, testamento y renacimiento. El disco se terminó poco antes del fallecimiento de Wayne Kramer, el último miembro clásico activo. Así que si ahora sale una banda girando que se llama MC5, es de unos músicos que ninguno estuvo en la formación original. Pero bueno, yo no te puedo decir que eso me moleste o me deje de molestar, porque todo está en cómo hagan la propuesta. El caso es que algunos críticos dicen que Heavy Lifting se siente como una despedida artística. Es un disco lleno de energía, urgencia y un mensaje claro, y lleno de colaboradores de lujo, porque Wayne Kramer, él no llamó a gente que era amiga, porque por la cuestión generacional sus amigos de juventud no eran. Pero por ejemplo, uno de los que está en este disco es Tom Morello, y otro es Duke Wimbish, el de Living Color, que aportan un filo moderno sin traicionar la esencia de la banda. Vamos a escuchar la pieza que se titula Barbarian at the Gate. Gravity of favorite, it'll never メイドインメタルコン、トニー・ゴンザレス。 Ahora vamos con otra banda fresca también, que es Temptation for the Week. Tanto esta banda como Parallel Minds, este no es su primer disco, pero son discos que no han tenido mucho recorrido. El disco de Temptation of the Week, o For the Week, Temptation for the Week, es The Venom Inside, del 2026. Es un trabajo contundente, es una banda belga que lleva años puliendo un sonido que mezcla metalcore con groove y un toque melódico muy personal. Yo sé que hay quienes son fanáticos de heavy metal y le huyen al metalcore. Yo creo que el metalcore se va a ir mezclando. Habrá bandas que hacen puro metalcore y otras seguirán mezclando, que es lo que hace Temptation for the Week. Yo leo aquí en una nota que tengo que el disco salió el 26 de enero de 2024, pero no, alguien se equivocó. Salió el 26 de enero de 2026 y desde entonces ha ido ganando fuerza. La banda es la que ha ido ganando fuerza en la escena europea, gracias a su producción afilada y su enfoque directo al estómago. Entrevistamos a su batería, Timo Opdebeck. Timo Opdebeck, te lo voy a repetir, Timo Opdebeck. Tú escuchas este nombre y este apellido y te imaginas que ese tipo es un gigantón nórdico. No, yo voy y como me gusta entrevistar a los baterías, lo entrevisto, y cuando me encuentro con Timo Opdebeck, resulta que Timo Opdebeck es delgado, es de piel aceitunada y resulta que sí, que es belga, pero su madre era española y sigue siendo española, y él se siente español, así que yo soy español, español, español, y lo mismo hace Timo Opdebeck, quien nos da la entrevista en español y la puedes ver ya en nuestro canal de YouTube, ¿sabes? Tienes que poner Temptation for the Week Made in Metal y te va a aparecer. Yo te voy a poner dos canciones para que veas qué buena está esta banda. Las dos canciones son Final Straw y Silver Lining. Si yo te menciono Mob Rules, lo primero que tú recordarás es el disco de Black Sabbath. Y después, si tienes más conocimiento o eres mucho más joven, a lo mejor te acuerdas de la banda que se llama Mob Rules y quienes han sacado un disco titulado Rise of the Ruler. Es power metal alemán, es una banda veterana de la escena europea que vuelve con un disco cargado de épica melodía y ese toque sinfónico que siempre ha caracterizado su sonido. Desde su lanzamiento, el disco ha recibido muchos elogios por su energía renovada. Varios temas surgieron tras conversaciones sobre figuras históricas y líderes legendarios, lo que terminó inspirando el tono épico y narrativo del álbum. Esa temática se refleja tanto en las letras como en la atmósfera general del trabajo. Yo te voy a poner una pieza que se titula Exile. Yeah. otra banda es de este año, es Nightshade. El disco es Innocence Divided. Es un lanzamiento muy sugerente dentro del metal progresivo y vanguardista europeo. Es, como te decía, un dúo suizo. Es su nuevo trabajo, un álbum conceptual que vio la luz el 20 de febrero del 2026 a través del sello My Kingdom Music. Este disco marca el inicio de una trilogía dedicada a explorar las cosmogonías del mundo desde una perspectiva mítica, emocional e introspectiva. Si te gustan los trabajos conceptuales, las atmósferas densas y la experimentación sonora, este lanzamiento merece toda tu atención. Yo te voy a proponer la pieza que se titula Origin of the Light. es heavy metal. Made in Metal en compañía de Tony González, mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Mira, hoy no te voy a hablar de política. Está la situación tan enrevesada, tan enredada, tan distorsionada y todo el mundo dando opiniones, que ¿para qué voy a dar yo una opinión? Si nadie sabe lo que va a pasar, ¿cuál va a ser el próximo paso de Donald Trump? ¿Estará pensando alguien ya en acabar con la vida de Donald Trump? No. Hablando de pasos, yo te voy a hablar a ti, no te voy a hablar de política. Mira, estoy pensando en una persona que ha dado un paso a su favor. Y le voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, espero que seas tú. Y yo te voy a contar que diste un paso al comenzar a tomar como un hecho lo mucho que mereces y aquello que no merecías pasar, sentir o pensar. Diste un gran paso cuando saliste de esa amistad donde te hacían sentir que tus gustos eran ridículos o tontos, o de donde minimizaban todo lo que hablabas. Eso, gente que hacen esas cosas, esos no son tus amigos. Es preferible tener un amigo bueno y no 10 mediocres. Incluso, si no tienes ningún amigo bueno, es preferible no tener ninguno. Bueno, tú apégate ahí a los mediocres hasta que aparezca un amigo de verdad. Estoy seguro que si eres sincero, lo encontrarás. Tú diste un gran paso en el momento en que pensaste más en ti, pero no solo en ti. Más en ti, pero también en los demás. Todos los días, da un gran paso. Pueden o no ser pasos notorios para ti, pero siguen siendo pasos grandes sin importar la magnitud. Sigue adelante. No te conformes con una vida llena de cliché, que sea trabajo, televisión, trabajo, televisión, trabajo, televisión, trabajo, televisión. Los sábados, bar o conciertico, y a partir de domingo, trabajo, no, televisión, trabajo, no. Así que básicamente esa es la historia. Haz algo con tu vida, hazla diferente. Y esto es lo que te puedo decir de filosofía barata. Y claro, no te he hablado de política, porque lo que te dije al principio es sencillamente una tontería. Así que vamos a ver si esta recomendación te la tomas o no. Mientras tanto, escuchemos con la música, que es la razón fundamental de este, nuestro programa, tu programa Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Yo a veces trato de poner las bandas de dos en dos y de dos en dos empatarlas, asociarlas por su música, pero en este caso realmente no. te he puesto dos bandas que son contradictorias. La primera porque tiene un sonido más triste y agresivo, pero y cuando no es triste es agresivo y es dramático, que es Ocean of Slumber. Ya tú has escuchado esa introducción. El disco es Where Gods Fear to Speak, del año 2024. Ese título a mí me gustó mucho, cuando los dioses tienen miedo de hablar. Y no es los dioses, es como la gente, cuánto miedo tiene la gente a expresarse. Este es uno de los lanzamientos más intensos y emotivos del metal progresivo contemporáneo. Es el sexto álbum de estudio de esta banda, que salió con Season of Mist, la discográfica, y la voz de Cammy Beverly vuelve a ser el eje central, poderosa, vulnerable y capaz de llevarnos desde la melancolía más íntima hasta la furia más catártica. Algo que me gusta mucho del disco es que tienen dos artistas invitados, los cuales son punteras. Uno es Fernando Ribeiro de Moonspell en Room from the Light, y el otro es Michael Stan de Dark Tranquility en Prayer. Pero yo la que te voy a poner es la de Fernando Ribeiro, que de verdad, usted lo tiene que saber bien, que Fernando Ribeiro, cuando abre la boca, el rugido que suelta es tenebroso, de verdad. Así que quiero contarte que este es un álbum imprescindible para quienes buscan música que no solo suena fuerte, sino que también diga algo profundo. Y por eso te pongo la canción donde Cami y Fernando se unen en Run From The Light. Grasping for aim, I still aim to spend my eyes wide. Y la otra banda es igualmente fuerte, rápida, poderosa, pero es como un power metal alegre. Es el segundo disco de Power Paladin. Cuando esta banda debutó, los entrevistamos para el canal de YouTube de Made in Metal. Si te gusta el power metal y no conocías a la banda, puedes conocerlos a través de esta entrevista. Ellos son una banda de Islandia, la tierra de los mitos, la tierra del hielo y del power metal desbordante. El disco es Beyond the Reach of Enchantment. Y es Power Paladin, su disco segundo álbum, es o saldrá el 27 de marzo bajo el sello Roar, sale la semana que viene. El grupo, conocido por su estilo vibrante, inspirado en los grandes del género como Helloween y Rhapsody o Blind Guardian, vuelve a desplegar melodías majestuosas, guitarras veloces y un imaginario lleno de bosques encantados, castillos imposibles y criaturas legendarias. Yo sé que si te gusta el power metal, esto te va a gustar, aunque a mí a veces ese positivismo dentro de este tipo de power metal no me hace que me siento como que pierde fuerza. Pero no me hagas caso y escucha The Royal Road para que tú veas qué clase de canción. ¿Es that a sword? ¡Luxury! forevermore. So- is at stake, and frankly, many Americans are frightened at the direction we're taking. The future of America is at stake, and frankly, many Americans are frightened at the direction we're taking. En los años 90 llegaba a La Habana, bueno, llegaba a La Habana escasamente, pero llegaba a La Habana una revista mexicana que se llamaba Heavy Metal Subterráneo, que hacía casi completamente Georgi Lazarov Stoichev. Georgi, que le decían el Lloro, es un búlgaro que estuvo viviendo en Cuba. En Cuba hizo una banda con Juan Camacho, quien es una leyenda de rock cubano. Y en una de esas revistas yo leí sobre una banda que se llamaba Prom. Prom acaba de sacar un disco en directo, Live and Uncleansed. Y la entrevista a Tommy Víctor la puedes ver en nuestra web de Made in Metal. La hizo Raúl Cardona. Aquí en este directo, Prom vuelve a demostrar por qué su nombre es sinónimo de potencia, precisión y actitud en el metal americano. Este disco en directo salió el pasado 6 de marzo en Steinhammer SPV, capturando la esencia más cruda y sin filtros de la banda. Es un trabajo que reúne canciones de 7 conciertos realizados entre julio y agosto de 2025, presentados tal cual sonaron. El caso es que miren, Prom sale con una discográfica inmensa como Steinhammer. Prom viene dando guerra desde los años 90 y sin embargo Prom no es tan afamado. Y no sé por qué, porque realmente siempre ha sido un trío, o la mayor parte de su vida ha sido un trío, y siempre ha tenido a Tommy Víctor en la guitarra y la voz. O sea, que esto significa que cualquiera que fuera el bajista o el baterista, que aquí no es un cualquiera, porque Tyler Joseph, el baterista, mete un golpe terrible, y Christopher Dean en el bajo realmente la pone muy bien. Pero es lo que te digo, ¿por qué una banda como Prom no ha llegado a prosperar como lo hizo, por ejemplo, Motorhead? ¿Quién sabe? Los designios de la popularidad realmente son cada vez más retorcidos, porque se convierte popular en alguien popular un estúpido, mientras que una persona talentosa siempre va a estar ahí metida entre la multitud. Vamos a escuchar dos piezas que son Inheritance y The Descent. Espero que te gusten y que tú los disfrutes. Love. This one's called The Descent. Y esta es la despedida, queridas amigas y amigos. Yo creo que cuando se acaba Made in Metal, esta es la única despedida que no suena a tristeza. Y no puede sonar a tristeza porque te has metido 2 horas de mucha música y muy buena. Y obviamente lo que tienes es las baterías al máximo. Yo creo que después de Made in Metal, lo mejor que puedes hacer es salir para la calle y ver un concierto. Y si no, meterte en un bar, pero un bar rockero, en un bar de esos lleno de gente con cara de amargura, y tomarte una buena cerveza. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y yo te espero aquí en el bar, no, te espero aquí el día que tú quieras venir. Aquí estaré. Besos y abrazos para todos. Chao.